tu nombre a la pared. Y tu grandeza exaltaré. Señor, tu nombre a la pared. Y tu grandeza exaltaré. Porque eres digno, mi Señor, de que te alabe. Que te alabe, de que te exalte, eres digno. Mi Dios, de que te alabe, de que te exalte, eres digno. Jesús, mi Dios, de que te alabe, de que te exalte. Oh Dios, Jesús, mi Dios. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh Dios, Jesús mi Dios.